Tiempo para hablarles de citas en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 17 de diciembre. Ya hemos ido recogiendo a lo largo de la semana algunas de las citas que se van a ir desarrollando durante los próximos días en nuestra localidad. Actividades de carácter navideño que, bueno, pues dentro del ámbito de lo particular, dentro del ámbito de la organización por parte de colectivos, se van a ir realizando en nuestro municipio. Tenemos, bueno, pues multitud de iniciativas, ¿no? Desde esa Feria de Arte Contemporáneo hasta las representaciones teatrales en la salita de teatro, caminar con los cuentacuentos infantiles, en fin, son diversas las iniciativas. Por cierto, recuerden también que hoy termina el plazo para poder inscribirse y optar a la plaza de Rey Mago, las tres plazas de Rey Mago, Paje y Cartero Real también. Bueno, pues al hilo de esto, este próximo domingo la plaza del ayuntamiento va a coger un taller de baile navideño, pero no va a ser un taller de baile al uso, sino que vamos a hablarles de flamenco terapéutico. Para ello, vamos a hablar con Ana Blanco, que es la que imparte esta materia en la Peña Flamenca de Ubrique. Ana Blanco, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues Gypsy Dance o flamenco terapéutico, como queramos nosotros denominarlo. Siempre que hablo con Manolo Román, cuando me habla de las actividades, las escuelas de la Peña, me dice, esto que lleva Ana, que no sé cómo se pronuncia, pues es el Gypsy Dance, ¿no? Que se llama, que es no otra cosa que pues una disciplina que utiliza el flamenco para la práctica, bueno, pues una práctica deportiva no abusiva, desde luego, no agresiva, ni mucho menos, y donde pues el flamenco desde luego es el protagonista, el baile flamenco, ¿no? Es el protagonista. Yo creo que Ana nos lo va a definir un poco mejor, Ana, que es ese flamenco terapéutico. Bueno, pues Fijicidad es una nueva disciplina que se creó hace 3 años en Cádiz, sobre todo destinada a personas que por algún problema o patología o simplemente porque no pueden, digamos, recibir la intensidad de los ejercicios de un gimnasio, pues no se vea un poco sin poder hacer ninguna actividad deportiva. Uh-huh. Entonces, prácticamente en general se enfocó a la fibromialgia, que es un grupo ahí un poco, digamos, olvidado a nivel de deporte. Uh-huh. Es una actividad que las clases duran 50 minutos y, bueno, siempre tenemos el flamenco presente, fusionado con diferentes tipos de música. El flamenco, la bachata, los tangos, la rumba, la salsa y demás. Y como referencia a un gimnasio, pues utilizamos para tonificar nuestro cuerpo pues lo que es la garrota y el abanico y los mantones. Uh-huh. O sea, esto es una fusión entre el flamenco y deporte terapéutico, porque estamos hablando de una práctica deportiva, como decíamos antes, que no requiere impactos agresivos para las articulaciones. De ahí el que sea apropiada, pues por ejemplo, para pacientes de fibromialgia, ¿no? Pues sí, no tiene movimientos bruscos, no se dan vueltas, no se dan saltos y lo pueden recibir todo tipo de personas, no hace falta que tenga ninguna patología. También está adaptado para personas en silla de ruedas y personas que hayan tenido o tengan diferentes fases del cáncer, diabético y demás personas. Sí, personas que estén a lo mejor en recuperación, que tengan alguna enfermedad en recuperación, personas que tengan, bueno, pues quizás alguna enfermedad crónica, personas que requieran, ¿no?, de realizar esa práctica deportiva pero no se puedan exceder y han encontrado en este marco, en este nicho, por así decirlo, ¿no?, pues una manera de satisfacer esa necesidad, ¿no? Pues sí, la verdad que desde mi experiencia, todas las que lo han probado están muy contentas porque primero que no sabían que esto existía y segundo, al practicarlo, todo el mundo va con un poco de miedo, ay, vaya así que me lastime o cualquier cosa, pero no, porque cuando lo hacen ven que no es una actividad agresiva para el cuerpo, sino al revés, que cuida a nuestro cuerpo. Es una manera de, bueno, además promover la salud, ¿no? Práctica deportiva para aquellas personas que tienen complicada la práctica deportiva, pero adaptada precisamente a sus necesidades. Y al mismo tiempo, pues a alguien se le ocurrió en su día, como tú decías, hace 3 años en Cádiz, mezclarlo con el flamenco, porque esto evidentemente se puede hacer, ¿no?, en cualquier ámbito, sin necesidad de meter el flamenco de por medio. Pero a alguien se le ocurrió hacerlo más divertido, imagino, pues con el flamenco de por medio, ¿no? Claro, siempre ha habido estudios que han dicho que el flamenco es muy buena terapia y que el flamenco ayuda a todos a, bueno, digamos, a nivel de depresión, ansiedad o alguna otra patología. Pues bueno, pues Ana Franco, en este caso, del flamenco, pues sacó y creó esta disciplina. Y nada, con el flamenco pues vamos hacia adelante. También es verdad que no solo es flamenco, sino que también está fusionada con otro tipo de música, como por ejemplo la salsa, la bachata, la lambada y demás. No es solo flamenco. Hay que decir que Ana Blanco, bueno, tiene ya su experiencia en el mundo flamenco, ¿no? Sobradamente conocida como, bueno, en el baile en particular, y ahora, bueno, pues se suma a esta nueva disciplina para la que se ha formado durante los últimos años, impartiendo, bueno, pues precisamente clases a través de la Peña Flamenca aquí en Ubrique, ¿verdad? Pues sí, todo comenzó porque un día, viendo redes, me llegó la publicidad, porque como estoy en todas las páginas de flamenco y demás, pues me llegó la publicidad, quise interesarme por ello y la verdad que lo vi interesante para traerlo aquí a Ubrique, y ahora como sede oficial de la Sierra de Cádiz, pues para aquellas personas que les gusta el flamenco pero por algún problema no pueden, por ejemplo, taconear, pues digo, mira, es otra forma de también enseñar el flamenco y de ayudar a otras personas. Claro. Que me puse mano a la obra. Claro, porque sí que es verdad que en la Peña están las escuelas de cante, de baile, de guitarra, de castañuela, en fin, todas las escuelas que tienen sus docentes ahí en la Peña Flamenca. Y ahora también la de esta disciplina para aquellas personas que a lo mejor no se atrevan con el baile flamenco, que requiere a lo mejor de un nivel más elevado, pues pueden hacerlo también con el flamenco terapéutico, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, en Ubrique gusta el flamenco, aunque no se exteriorice. Y la verdad que todo el mundo me decía, es que yo bailo flamenco, yo eso para taconear, eso hay que tener mucha paciencia, eso no. Además, yo tengo problemas en la rodilla, tengo problemas en la espalda. Bueno, pues llegó Fillicidad, que no hay ninguna excusa para cuidar nuestro cuerpo y ahí llevar a cabo la disciplina y recibirla. Claro. Bueno, y al hilo de esto, desde, bueno, pues la actividad en sí, ¿no? Habéis preparado ese taller de baile navideño que va a tener lugar el domingo a las 5:30 en la plaza del Ayuntamiento. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis preparado? ¿Por qué razón? ¿Qué vais a organizar? Háblanos un poco de esa actividad. Bueno, pues una actividad que es la primera que se hace al exterior. Es verdad que todos sabemos la situación que hemos tenido, entonces pues no es, ni yo me he lanzado ni la situación estaba muy buena como para hacer actividades en el exterior, en la calle con todas las alumnas. Entonces, como la Navidad es la Navidad y es mágica, pues me he querido lanzar a la piscina, como se suele decir, y voy a hacer mi primera actividad en el exterior de Fillicidad para presentarle, en este caso, a todos los ubriqueños y a todas las personas que quieren ahí el domingo en la plaza del Ayuntamiento a las 5:30 un taller o una clase de Fillicidad, pero navideña. No será una clase tradicional, sino será con villancicos, porque como sabemos estamos en Navidad y solo se hace zambomba cantando y demás, pues yo la voy a hacer al contrario, yo la voy a hacer bailando. Villancico flamenco, ¿eh? No me vayamos a confundir. Sí, por supuesto. Bueno, se trata entonces de una clase un tanto especial que vais a llevar al aire libre, a la plaza del Ayuntamiento, ¿no? Claro, sí. Estarán todas mis alumnas y también dos asociaciones con las que tengo la oportunidad de trabajar, que es la asociación de Dame tu Mano y la de Vamos Juntos. Todos ellos participarán allí. Y no voy a contar nada para que vaya y lo vean. Bueno, pero algo sí nos tendrás que contar, ¿no? No. O sea, lo principal ya sabemos, es navideño, así que tenemos villancico flamenco. Vamos a ver cómo se, bueno, realiza ese baile, ¿no?, terapéutico con villancico flamenco, pero también habrá alguna que otra sorpresa, imagino, que habréis preparado, ¿no? Bueno, pues la sorpresa es que es para el pueblo de Ubrique, que todo el mundo tiene que ir. Vale. Y que yo lo espero todo y nada, que se lleve las mascarillas y distancia de seguridad y a bailar. Perfecto. Está abierta entonces a todo el mundo, ¿no? Y aquí hay que decir quizás, Ana, que no haya pudor, ¿no? Que bueno, pues si personas con ese ánimo, esa voluntad, como pacientes oncológicas, son capaces de ponerse a practicar el Fijirsidan, pues cualquiera de nosotros también lo podemos hacer, ¿no? Claro, por supuesto. Es una actividad que no entiende de barreras ni de nada, sino que es para todo el mundo. Entonces, sabemos que todo el mundo tiene algo, porque todo el mundo tiene algo, y sobre todo después de haber pasado por lo que hemos pasado años anteriores. Y nada, siempre la música, la flamencoterapia, las mismas compañeras, el ambiente y demás, siempre te anima un poco y te cambia un poco el sí, incluso te hace desconectar de lo que siempre estamos pensando y de la monotonía que tenemos en nuestra cabeza, el círculo vicioso, como se suele decir. Así que nada, yo animo a todo el mundo a ver lo que es Fijirsidan, que yo no pongo a nadie a taconear, que allí no se taconea, al contrario, es una disciplina que cuida nuestro cuerpo, alma y mente, y nada, y por supuesto animo después a, bueno, como estamos en una fecha que se come mucho y demás, y muchos dulces y demás, pues nada, en vez de ir sanda, que se vengan conmigo, que merece la pena. En vez de, pues mira, una buena manera de promoverlo, ¿no? De promocionarlo, en vez de irse a andar, dar paseíto, que sí que aquí lo hacemos mucho, pues nada, nos vamos a las 5:30 a la plaza del ayuntamiento y rebajamos las comidas del fin de semana, pues con ese flamenco terapéutico. Estoy echando por aquí un vistacillo al tiempo y en principio parece que respeta, ¿eh? Sí, hombre, yo tengo esa suerte, Rocío. Vamos a ver. No me voy a quitar la ilusión. Se hará, bueno, todo el mundo me pregunta, las alumnas todas están un poco revolucionadas porque, claro, es la primera vez que salen a la calle bailando y villancicos además. Y, claro, el aire este nos tiene un poco trastocadas. Sí. Pero no pasa nada, no se va a suspender a no ser que llueva. Si aquí siempre hemos salido a la feria lloviendo, pues eso es igual. Así que, para adelante, no va a llover. Yo digo que no va a llover. Hay que pensar positivo. Y bueno, las predicciones en principio para ese intervalo horario no dan agua. Así que bueno, bien abrigadita y poco más, ¿no? También vamos a hacer una actividad física. Así que bueno, quitamos el frío, ¿no? De esa manera. Claro que sí. Nada, bien abrigadita, con ganas de pasarlo bien y de conocer una nueva actividad. Y, por supuesto, de ver a todas aquellas personas, en este caso mis alumnas, que llevan 3 meses o 2 meses, depende, o incluso algunas un mes, conmigo. Y, claro, incluso teniendo alguna patología y demás, están ahí al pie del cañón, pues haciendo ejercicio y llevando su vida de otra manera. Claro, porque las clases en la sede de La Peña comenzaron en octubre, ¿no? Como todos los cursos prácticamente, principios de octubre, finales de septiembre. Sí, yo empecé en septiembre y claro, poco a poco pues hubo gente que se, digamos, incorporó en octubre, otra mismamente que se incorporó en noviembre, otras que se han incorporado esta semana. Sí. De todo un poco. Claro, como todo, ¿no? Lo que es la inscripción está abierta, se va, bueno, pues el alumnado, la usuaria, ¿no? Participando en función también de sus propias conveniencias. Y bueno, ahí está la opción, ¿no? Para sumarse a ella. Y durante todo el curso, pues pueden ir incorporándose, ¿no? A lo que es el taller que se lleva a cabo en La Peña. Claro que sí, la inscripción siempre está abierta. Por supuesto, en este caso, La Peña Flamenca, pues, que es donde impartimos las clases, siempre tiene las puertas abiertas, tanto para mi actividad como para todas. Y nada, yo animo a conocer esta nueva disciplina, que es un poco desconocida, pero ahora es el momento de conocerla y saber cómo es y valorarla cada uno según su percepción. ¿En qué horario, Ana, se imparten las clases en La Peña? Pues tengo horario tanto de mañana como de tarde. Por la mañana lo tengo tempranito, a las 9 de la mañana, y por la tarde lo tengo a las 7 de la tarde y a las 8 de la tarde. Bueno, pues son los horarios para sumarse también, ¿no? A esta actividad, adaptado quizás también a la necesidad del alumnado, ¿no? Como todo, hay que hacerlo de esa manera aquí también, ¿verdad? Pues claro que sí, siempre intentamos, yo por ejemplo como monitora, siempre estoy a la altura de las alumnas y mis clases las adapto según las patologías de cada una y el grupo, que es lo que necesita. Todos los grupos no por diferentes alumnas nos necesita lo mismo, unos necesitan un poco más de caña, otros necesitan un poco más de tonificación, otros más de relajación. Entonces, depende de la patología y la necesidad de cada grupo, pues así, digamos que doy la clase, no todas las clases son iguales. Bueno, pues esta es la zambomba navideña de Philippe Sidan que nos ofrece Ana Blanco, podemos decir, ¿no? Aquí estamos teniendo muchas zambombas navideñas durante estos días de las que venimos informando, que desde un colectivo, que desde otro, que se organiza, que va acá, que va allá. Bueno, pues la que llega desde el ámbito del Philippe Sidan va a tener lugar este próximo domingo a las 5:30 en la Plaza del Ayuntamiento con ese taller de baile navideño. Es una propuesta que nos ofrece para que, bueno, pues podamos disfrutar, aprender la disciplina, conocerla, acercarnos a ella y al mismo tiempo pues disfrutarlo, ¿no? Al aire libre en la jornada de este próximo domingo. ¿Qué nos queda, Ana, por decir? Pues nada, lo único que nos queda por decir es que todo el pueblo de Ubrique, incluso la Sierra de Cádiz, tiene una cita pendiente el domingo. Que no hagan planes de irse al campo, sino que se tienen que tomar cafelito un poquito de antes e ir a la plaza a ver la zambomba, en este caso, de baile. De baile, exacto. Todos son, tenemos zambomba todos los fines de semana, pero son de cante. Pues en este caso va a ser de baile. Y de un baile muy especial, ¿eh? Para que todos lo podamos practicar. No solo disfrutarlo viéndolo, sino también practicarlo, claro que sí. Ana Blanco, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Nada, muchas gracias a ustedes. Buenos días.